Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Bienvenidos a la caja de colores. Yo soy Ibrahim Pérez. Y yo, Ibrahim Pérez, y estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy bonito. Les vamos a poner música para que estén muy contentos. Así es, queremos que estén muy contentos. Hoy no pudo estar con nosotros nuestra compañera Natalia Mendoza, pero estamos aquí nuestro conductor de eventos especiales, Gibran, y pues su servilleta, Ibrahim. Bueno, ¿hoy de qué va este programa? Hoy queremos hacer un programa solo de música. Estamos llegando al final de año, hemos tenido un año pesado, terrible, pero también en muchos momentos disfrutable. Y creemos que la música es un vínculo, aparte de un arte maravilloso, para que podamos reflexionar y un poco reencontrarnos con nosotros mismos. Como decía un filósofo alemán, Schopenhauer, el espectáculo de la vida de repente es terrible y lo único que nos acerca con la eternidad es la música. Por eso es que les hemos propuesto tener este programa con música clásica. Vamos a poner un poco de música de Navidad, vamos a tener también un poco de música divertida y también vamos a tener música de niños. Desde el perro y el lobo me gusta mucho. Así es, la de Pedro y el Lobo está padre. Pero vamos a comenzar. ¿Qué vamos a poner, Gibran? Ibaidi. Y su el cuarto movimiento de las cuatro estaciones, que es invierno. Ajá. Después vamos a poner... ¿Qué más vamos a poner, Gibran? Gloria. Así es, en efecto, vamos a poner el Gloria de Vivaldi. Y por último, Gibran, en este bloque, ¿qué más vamos a poner? Mozart. A mí me gusta mucho Mozart. Así es, vamos a poner a Mozart, vamos a poner esta pieza que se llama Exultate Jubilate. Y por último, vamos a escuchar un oratorio de Navidad de Bach. Pues sin más, venga, vamos a escuchar este primer bloque de música. Aquí en la... ¡Caja de colores! ¡Vamos a ver más citas! ¡Empezamos! ¡Empezamos! La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. La caja de colores. Thank you. Thank you. La Caja de Colores. Thank you. La caja de colores. Ya estamos de regreso en la caja de colores. ¿Qué les pareció la musiquita? ¿Estuvo chida? A mí me gustó mucho. Así es, a mí también me gustó mucho, Gibran. Y ahora, para no hablar demasiado, porque tenemos mucha música que poner, vamos... Natalia, pero yo soy... Pero yo sí estoy. Soy el conductor especial de eventos especiales. Ajá, eres el conductor especial de eventos especiales. Vamos con nuestro segundo bloque porque la gente ya quiere oír la demás musiquita. Vamos a poner Pedro y el Lobo. Esa canción me gusta mucho. ¿Está chida esa? Ajá. Ah, y también, bueno, antes de la de Pedro y el Lobo, vamos a poner concierto para orquesta y una manera de escribir. O también una música de dinosaurio. De dinosaurio no traemos hoy, Gibran, pero para la otra ponemos una música de dinosaurio. ¿Te parece bien? No se vayan, vamos a seguir destrozando caja de colores. Vamos a destrozar Pedro y el Lobo. ¡Uh-huh! Así es, venga pues. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Una hermosa mañana, nuestro amigo Pedro abrió la puerta del jardín de su casa y salió a la verde y extensa pradera. en la rama más alta de un gran árbol, había un pajarillo amigo de Pedro. «Por aquí todo está tranquilo», le dijo gorjeando alegremente. Entonces apareció un pato contoneándose feliz porque Pedro había dejado abierta la puerta del jardín y aprovechó la ocasión para darse un baño en una charca que había en medio del prado. Al ver al pato, el pajarillo bajó del árbol hasta posarse en la hierba muy cerca de él. «¿Pero qué clase de pájaro eres tú que no sabes volar?», le dijo alzando sus alas. Y el pato, riendo, le respondió: «¿Y qué clase de pájaro eres tú que no sabes nadar ni bucear?». Y se zambulló en la charca. Discutieron y discutieron, el pato nadando por la charca y el pajarillo revoloteando alrededor de él. Entonces, algo atrajo la atención de Pedro. Era el gato. Que se acercaba sigiloso y acechante. El gato decía: «El pajarillo está muy distraído discutiendo, me lo voy a merendar». Y moviendo muy despacio sus patas de terciopelo se fue acercando. «¡Cuidado!», gritó Pedro, y el pajarillo de un vuelo se subió a lo alto del árbol. Mientras, el pato, enojado, graznaba. desde el centro de la charca. El gato daba vueltas y vueltas alrededor del árbol y pensaba, ¿valdrá la pena subir tan alto? Cuando llegue, el pajarillo ya habrá volado. De repente, apareció el abuelo de Pedro, que estaba muy enfadado porque Pedro se había adentrado en el prado. Este es un lugar peligroso. ¿Qué haría si saliera un lobo del bosque, eh? Pedro no hizo caso de las palabras de su abuelo y le respondió que los niños mayores como él no le temen a los lobos, abuelo. El abuelo agarró de la mano a Pedro, se lo llevó a la casa y cerró la puerta del jardín. Cuando se fue Pedro, apareció desde la oscuridad del bosque un gran lobo gris. Rojo, era rojo. Cuando el gato vio al lobo, de un salto subió a lo alto del árbol. El pato salió graznando desesperado de la charca. Pero todos sus esfuerzos fueron inútiles porque el lobo corría más deprisa que él. Se le acercaba cada vez más y más. Ya lo tiene. Lo atrapa y se lo zampa de un bocado. Bueno, veamos cómo estaban las cosas. El gato, acurrucado en una rama del árbol, el pajarillo en otra, no muy cerca del gato, ¿eh? Mientras el lobo daba vueltas y vueltas alrededor del árbol, mirando a los dos con ojos glotones. Mientras tanto, Pedro observaba todo lo que sucedía desde el jardín de su casa sin el más mínimo temor. Corrió a su casa, agarró una gruesa cuerda y cruzó el prado rápidamente hasta llegar al árbol donde el lobo daba vueltas y más vueltas. De un salto se agarró a una rama y balanceándose suavemente se subió a él. Entonces le dijo al pajarillo: revolotea alrededor de la cabeza del lobo, pero ten cuidado, no vaya a atraparte. Con sus alas, el pajarillo casi rozaba el hocico del lobo, que daba grandes saltos para intentar devorarlo. Ha ha ha! salvajería de... ¡Ah! ¿Y cómo se desesperaba este por intentar atraparlo? Pero el pajarillo volaba tan ágilmente, con tanta agilidad, que los esfuerzos del lobo eran completamente inútiles. Muy listo, Pedro hizo un lazo corredizo con la cuerda y lo deslizó suavemente hacia abajo. Agarró al lobo por la cola y tiró con todas sus fuerzas. El lobo, al sentirse atrapado, empezó a dar grandes saltos para intentar liberarse. Pero, hábilmente, Pedro ató un extremo de la cuerda al árbol. Y los tirones que daba el lobo ajustaban cada vez más el lazo a su cola. Creo que fue entonces cuando aparecieron los cazadores. Seguían las huellas del lobo y disparaban sus armas. Dijo Pedro. Dijo Pedro. El pajarillo y yo ya atrapamos al lobo. Ayudadnos a llevarlo al zoológico. Y ahora, prestad mucha atención. Comienza la marcha triunfal. (Risa) Delante iba Pedro. Te seguían los cazadores. Llevando al lobo, claro. Fue a buscar al abuelo para cerrar la marcha. El abuelo decía: sí, sí, muy bien, pero ¿qué hubiera pasado si Pedro no atrapa al lobo? Y por encima de ellos iba volando el pajarillo que decía: ¡mirad qué valientes somos Pedro y yo! ¡Hemos atrapado al lobo! Y ahora, si prestáis mucha atención, oiréis al pato graznando dentro de la barriga del lobo, ya que éste se lo había tragado entero y estaba vivo. Los manipuladores del grupo, etcétera. ¡Bravo! Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid. Las maderas. Las trompas. La percusión, trompeta y trombón y toda la cuerda. Y José Antonio Montaño, su director. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en este último bloque de La Caja de Colores, en este último programa de este año, y nos vamos a despedir como se debe, con la Novena Sinfonía de Beethoven, el cuarto movimiento, la Oda a la Alegría. No nos queda o no nos resta más que desearles feliz año, que este año que viene podamos llevar a cabo nuestros proyectos, que el dolor y la tristeza no nos venzan, que la indiferencia sea derrotada y que seamos más los que alcemos la voz, que seamos más los que preferimos el arte, la cultura, los que tenemos una posición ante lo que nos está agobiando. Por otro lado, quiero decir que hoy no estuvo con nosotros nuestra compañera Natalia Mendoza, pero estuvo aquí un tonutón muy especial de inventos especiales. Pero estuvo Gibran Pérez, que como él ya lo dijo, es nuestro conductor especial, nuestro conductor de eventos especiales. Estuvimos muy contentos aquí escuchando música. No nos queda más que desearle a todos nuestros compañeros de Nuestra Voz Radio feliz año, que los proyectos se cumplan. Un abrazo muy especial a José Manuel Dib. Y pues no nos queda más que decir adiós, Gibran. Adiós. Quiero mandar un saludo a mi abuela Dora, a mi abuela Concha. ¡Feliz Año Nuevo! Y de los Reyes, cuando van a ser niños, cállense. Los Reyes Magos, muchos juguetes. ¡Adiós! Esto fue la Taza de Dolores. ¡Feliz Año Nuevo! Thank you. Freude! Freude! Freude! Freude, schöner Götter, Funkentochter aus Elysium, wir betreten feiertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber winden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weint. Deine Zauber winden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder. Thank you. 6,000 people on their feet at that joyful, hopeful climax to Beethoven's Ninth Symphony, the Choral Symphony, performed by the West Eastern Divan Orchestra, conducted by Daniel Barenboim. They were performing with the National Youth Choir of Great Britain. And the orchestra led by Daniel's son, Michael Barenboim. Wonderful roster of soloists who are now just leaving the stage. The mezzo-soprano Waltraud Meyer, soprano Anna Samuel, tenor Michael Koenig, and the bass Fene Papa. Daniel Barenboim had worked with the National Youth Choir of Great Britain before, but he told me earlier that after his first rehearsal with them, he was bowled over, and he commented particularly on the freshness of their sound. Wonderful choir, 200 of them on the stage. The chorus master, Robert Isaacs, will be coming on to take his bow soon. The applause in the hall here at the Royal Albert Hall tonight is remarkable. It must have been quite something to have been at the premiere of this work back in 1824. Beethoven, by then profoundly deaf, had stood on the stage to assist the conductor. Famously, at the end, he had to be physically turned around to see the thunderous applause that, tragically, he couldn't hear. Well, as we see more shots of Daniel Barenboim with his wonderful West Eastern Divan Orchestra, you may want to hear more from the Maestro on Beethoven. Stay tuned here on BBC Two. Right after this programme, there is a new documentary called Barenboim on Beethoven. Well, I'm sure the applause for Barenboim and nearly 300 performers on this stage is going to continue for quite some time here at the Royal Albert Hall, but that is it from us tonight. There is still much more to come, though. The next prom on television is on Thursday on BBC Four. Another great masterpiece, Bach's B Minor Mass. We'll be here again next Saturday on BBC Two with Handel's much-loved Water Music. But as the cheers ring out here at the Royal Albert Hall, it's time for me to say a very good night.